Buenas tardes, ¿qué tal? Martes 19 de noviembre, estás escuchando Radio Crash, este es el informativo Fix, edición número 62, la de este 2024, y en la que como siempre te venimos acompañando todos los días a las 3 de la tarde en directo desde nuestro flojito 105 de la FM aquí en Sisión y para todo el mundo a través de radiocrash.org. Otro día más con protagonistas de otra dura pero prestosa jornada festivalera en la que contaremos con figuras del panorama cinematográfico internacional y también asturiano. Cada día os traemos a dos protagonistas del panorama cinematográfico Astur y que nos han dejado una pequeña presentación de sus trabajos. Las valoraciones de lo que han visto ya nuestros compis, la agenda oficial y la recomendada. Y lo que nos vais contando, siguiendo ese hashtag que es almohadilla62fix en redes sociales. Recordad que tenéis un teléfono para hacer crítica peliculera si os apetece o como zona de desahogo después del visionado de pelis. Es el 640-533-066. Si os da vergüenza, siempre podéis dejar comentarios tanto en el WhatsApp de ese mismo móvil como en Telegram. La radio tiene un canal de Telegram, búscanos. Y también en Blue Sky, Facebook, Instagram y Twitter. ¿Twitter? ¿Quién dijo Twitter? Bueno, en casi todos lados. Tú busca arroba cinefagfm y arroba radiocrash. Recomendaciones de las buenas tenéis por ahí. Arrancamos. 79 fucking explosives. Take 4. 48 Nazis. Take 1. Dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora, dora. Si sales de un comprimido como el que acabo de ver, que recomiendo vivamente como terapeuta del Fix 62, cantando la canción que digamos presenta la historia y que termina la historia, es porque algo ha ido bien. ¿Qué es La Prisonnière de Bordeaux? Bueno, pues es una preciosa película de festival que gracias a que tenemos un festival podemos ver y que a lo mejor, pues si no, sería muy difícil, posiblemente. ¿Qué necesitamos saber sobre esta película? Bueno, pues que hacen falta películas como esta, frescas, que no se coma uno mucho la cabeza, simplemente que te limites a verla y que te cuente una historia muy interesante con no menos interesante tema de las prisiones en Francia. Que es un tema interesantísimo porque es bueno conocer de todo en cada país europeo. Bueno, pues ¿cómo tomar esta película? Pues esta película hay que tomársela con calma, como ya habíamos advertido en esta terapia que estamos haciendo en este festival, y digerirla convenientemente. Porque tiene una banda sonora, como he dicho, preciosa, no solamente con ese tema que te queda al final, sino porque además tiene dos actrices que se comen la pantalla y hacen unos papelazos increíbles, aparte del reparto en general, que me ha gustado muchísimo. Así salen del cine nuestras reporteras y reporteros, cantando. Ya veis que bien se lo pasan, disfrutando de este Festival Internacional de Cine de Sisón. Vamos ya con sección oficial, en este caso con Ramón Lluís Bande, que presentó su último trabajo, Retaguardia, en el que nos ubica sobre una película que nunca se hizo, ¿no?, sobre la resistencia. Y en este caso vamos a escuchar un extracto en el que nos habla de esa evolución del cine asturiano en la que él está muy presente. Y analizándola con el paso del tiempo, tanto esa como otras de esa época siguen suponiendo una cosa muy importante para el cine asturiano. Pero en esos primeros momentos detecto, y todavía en cineastas de anguaño, detecto cierta mirada reaccionaria, cierta nostalgia a el último que baje la persiana, ¿no? Enseñamos un mundo que muerde, ¿no? Y el cine asturiano en aquellos momentos caía un poco en aquella figura que definió Macua como el cazador de crepúsculos, ¿no? Alguien que va, aquí era muy gracioso, va unos años y todos caímos en ello. Esto ya es una autodisculpación maoísta, pido perdón. Siempre los últimos mineros, los últimos, la última lucha de la clase obrera, el último señor que se lavaba los dientes con palillos, usamos el último siempre, ¿no? Y estamos clausurando una identidad. Y yo creo que eso le va unos pocos años, hay un cambio de... Y yo creo que ahora mismo ha sido lo más interesante que trata estos temas, posicionarse en una disidencia señalosa. O sea, sigue trabajando la nostalgia, pero como herramienta de construcción del futuro y como herramienta de generar datos disensuales. No lloren por algo que se perdió, sino que recuperen del pasado y consiguen traerlo a un flujo del presente ciertas cosas que tenemos que recuperar para seguir pensándonos y para ver cómo construimos el futuro y cómo nos relacionamos con ese pasado, ¿no? Entonces, parece ser, sí, yo creo que los varios directores, así muchos, pusimos de acuerdo, y otros a Walter Benjamin y ahora están todos a full. O sea, y entonces, bueno, ese cambio benjaminiano del cine asturiano, ¿no? De la señalada reaccionaria a la señalada disensual, pues parece que llega la última mutación y la más interesante. Escuchábamos a Ramón Lluís Bande, otro año más, presentándonos su nuevo trabajo aquí en Fix, su película más punk, nos decía en rueda de prensa. Vamos ahora con la codirectora franco-británica Cecil Embleton, que presentaba Mother Vera, una película que surge de una manera muy original porque nace a partir de una fotografía que se incluyó en un proyecto que se llamó Exvoto. Una monja, y entonces esto como contraste era muy interesante. Y sí, nos llamó muchísimo la atención, obviamente, todo esto. Y nada, nos invitó y Alice ganó un premio importante con su proyecto fotográfico que se llama Exvoto, y esta foto fue como la foto más importante del proyecto. Y con este premio dieron una pequeña beca y con esto fuimos a Bielorrusia y empezamos a filmar. Y al principio la idea era de hacer un cortometraje, pero obviamente llegando ahí vimos que había mucho, mucho más. Había un largometraje aquí para filmar. Y seguimos en la sección oficial Retuellos después de escuchar este original inicio de proyecto con la directora franco-británica Cecil Embleton, hablándonos de esa fotografía de esa monja que originó su largometraje. También nos hablaba dentro de esta misma sección Santiago Lozano Álvarez, y en este caso presentándonos su película de Yo vi tres luces negras, donde la fotografía también es muy importante y también la religión, porque le sigue los pasos a un protagonista que está en una fase como de rito, de transición hacia la muerte, en un asentamiento de la comunidad afro en Colombia, protagonista cargado de espiritualidad y al que acompañamos durante su etapa de transición, como decimos, por toda la selva colombiana. En términos corporales del personaje, acompañarlo de una manera, con una distancia, digamos, que nos generara esa sensación orgánica de estar al lado de él. Y empezamos con esa premisa, ¿no? Y cómo hacer que la selva no se constituyera, digamos, en un telón de fondo, en un mero paisaje, sino que la selva también se construyera como un personaje más de la película. Y eso también como con mucha conciencia de lo que iba a suceder en el diseño sonoro, ¿no? Donde siento que la invitación al espectador en términos de imagen y de sonido no era, digamos, como crear una sobreestimulación a través de la imagen y el sonido a los espectadores, sino más bien una invitación a sumergirse, ¿no? Un asunto más de detonar una atracción del espectador en los elementos sonoros y visuales, porque de alguna manera también como que nos situamos en una idea de experiencia de la selva, donde es casi como muy individual, ¿no? Y donde todo el tiempo estás como en un ejercicio, estás habitando una dualidad constante. No sabes si exactamente lo que estás viendo existe o no existe, si lo que escuchas existe o no existe, y vas con alguien a tu lado en la selva y cada uno está teniendo una experiencia muy, muy diferente en ese sentido, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con esa suerte de extrañeza, de hacer una imagen de alguna manera hipnótica, ¿no? Y empezamos a trabajar como con todos estos conceptos para poder ir construyendo como los elementos de la película. Hola de nuevo, pues os mando un mensajín para contaros lo que vi hoy y las impresiones del... del fix y de las proyecciones a las que fui. Por la mañana fui a la Escuela de Comercio a las 12:15 a ver La Prisionera de Buzot. Es una película muy amable de ver, muy de personajes. Las actuaciones me encantaron, mucha presencia femenina. Otra vez las cárceles, que parece que este año en el fix la temática de prisión ha pegado fuerte. Pero la historia no me pareció la más bonita ni la más impactante de las que hemos visto. Aún así, es una película amable y bonita de ver. Y por la tarde me pasé a Mistress Dispeller, que creo que es una de esas joyitas, de esas rarezas que siempre nos trae el fix, y me encantó por la temática, por mostrar una realidad que al menos para mí era totalmente desconocida, que son las ahuyentadoras de amantes en China. Es un documental que va siguiendo el caso de una pareja y me gustó mucho cómo muestra esa mediación entre una relación de A3 en un China tan impresionante. Hay mucho paisaje, la imagen es muy bella, sobre todo la parte urbana, increíble, y está muy, muy, muy bien resuelta, dado que es un caso real, y fue una pena que no estuviera la directora porque se quedaron como muchas preguntas pendientes de cómo había sido el proceso y del papel de estas empresas en China que sirven para ahuyentar amantes, pero desde el respeto y con muy buen tacto. Así que nada, mañana más y esperemos que por lo menos igual de bueno. Un besín. Llegó el Season Sound. Escuchábamos al grupo Undertakers con su tema Stupid Girl, una de las protagonistas del pasado sábado en ese estreno del documental Generación Season Sound. En este caso, dos grupos femeninos van a sonar hoy en este informativo especial de este martes 19 de noviembre, en el que te seguimos acompañando. Estás en Radio Crash, en el 105 de la FM en Season y a través de la web radiocrash.org para todo el mundo. Seguimos con sección oficial. Le damos las gracias a Inés por esa pequeña cobertura que nos está haciendo, ese diario de visionados que también está haciendo ella y que lo comparte aquí con la gente de Radio Crash. Y en sección oficial, como decíamos, mi compañero Borja Fernández de Cinefagia FM se ha pasado por el Teatro Jovellanos para ver el estreno de Vulcanizadora. Ayer también en el Teatro Jovellanos, en la última sesión, pudimos disfrutar de otra película, en este caso una película americana dirigida por Joel Potricus, protagonizada por Joshua Burge y el mismísimo, bueno, el mismo director, Joel Potricus. Y cuenta un poco, la película se llama Vulcanizadora. La película trata un poco sobre eso. Vemos dos amigos que están en el monte haciendo una especie de excursión y vamos desgranando una serie de acontecimientos que tuvo lugar en el pasado. de origen sobre todo pues delictivo. La peli tiene un tono muy, muy, muy especial, ¿no? Porque parece, es un tono de comedia, pero luego hay un punto de inflexión en la película que se convierte en un dramón. Así como por dar un poco de referencia, es un poco como dos tontos muy tontos, pero en serio, con mucho drama de por medio. Vemos un poco aquí que la estupidez humana a veces llega a límites insospechados y cómo muchas veces mitificamos o nos parece que los delincuentes son grandes cabezas pensantes con el atento planeado, pero a veces eso, la estupidez humana nos lleva a sitios que nos hacen cometer errores, que hacen cometer delitos y evidentemente la gente pues paga las consecuencias. Así que nada, una película muy sorprendente, muy indie, muy sencilla, pero realmente efectista y con vista en global deja un mensaje bastante interesante. Así que nada, está vulcanizadora, bastante disfrutable de una sociedad pues así que ensalza mucho el tema de la mediocridad y la estupidez. Venga, seguir disfrutando. Un abrazo. Y nos salimos ya de sección oficial, y qué mejor manera de hacerlo que con José Ribeiro, que además de presentar ayer con gran éxito en los cines Ocine, ahí en Los Fresnos, su último trabajo, Armamento Musical, tuvimos el placer de ver y además poder charlar con él, pues también sigue haciendo sus deberes. Fuera de sección oficial, nos recomienda un título del que todavía queda algún pase. Mientras seguimos metiéndonos en el atracón de películas en el Fix como cada año, y muchas veces se habla más de las películas que, bueno, forman parte de las secciones oficiales y de las grandes secciones, me gustaría, pues como siempre, hablar de películas que a lo mejor tienen menos visibilidad que otras y están en secciones como en Fans Terribles, donde he visto hace un par de días una película a la que aún le queda algún pase y que recomiendo encarecidamente, que es Hippie No More, una nueva película de la neerlandesa Margin Rogge, que, bueno, nos cuenta la historia de un chico con síndrome de Down que viaja junto a su familia a la casa de su abuelo en el campo bueno, para ir preparando lo que será la boda de la hermana de este chico, siguiendo una serie de tradiciones familiares. Y a lo largo de estos días, pues, bueno, surgirán entre los miembros de la familia todo tipo de problemas, bueno, muchos relacionados con la propia identidad de cada uno de ellos, ¿no? Y que no solamente habla en el caso del chico con síndrome de Down, de la inclusión social, sino que se habla de la, bueno, diversidad del ser humano en general y de los conflictos y problemas a los que todas las personas tienen que ir enfrentándose a medida que bueno, se van haciendo adultos. Es una película que, a pesar de contar, bueno, con varios momentos en los que se plantea temas sobre los que reflexionar de manera muy interesante, lo hace siempre desde un punto de vista muy elegante, sin caer en el melodrama, ni muchísimo menos, y manteniendo todo el tiempo un tono que nos hace, bueno, pues ver la película todo el rato con una sonrisa en la cara, ¿no? Es una feel good movie, digamos, de manual, pero es de esas películas que seguramente, bueno, se queden en tu corazoncito, ¿no? Y que aunque sepas más o menos lo que va a pasar o cómo se va a desarrollar, pues es una de esas películas que siempre se disfruta. Así que la recomiendo mucho. Un abrazo. Pues estamos llegando ya al final de este especial informativo Fix de su edición número 62, el de hoy martes, y como bien decía José, algunas de las películas de las que hemos estado hablando hoy en este especial informativo todavía se pueden seguir viendo, siguen en cartelera, películas en sala que todavía están disponibles, como por ejemplo esa Vulcanizadora de la que nos hablaba Borja y que se puede ver en Pumarín, Gijón Sur, hoy a las 5. Otra recomendación es también La Noche del Corto Español, que siempre nos gusta tanto, hoy en Ocine, sala 5, a las 9 y cuarto, Los Prisioneros de Bordeaux, también de Patricia Mazú, una película de la que nos habló tanto Jimmy como Inés en Yelmo Cimax a las 13, a las 9:30, y estaremos muy atentos a los estrenos también de hoy. Por ejemplo, en el Teatro Jovellanos tenemos apuntado a las 9:45 la película de Sergio Montero y Assur Fuente, Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Hola, soy Sergio Montero, codirector del proyecto de cine de no ficción Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Realicé esta película con mi compañero Assur Fuente. El proyecto cuenta la historia de una mujer que oculta durante casi 3 años, bajo el suelo de la cocina de su casa, en un zulo, a 3 personas que huyen de la policía franquista. Localizamos, o sea, la película se puede contar gracias a la recuperación de 2 testimonios de esas 3 personas que estuvieron encerradas en el refugio, en el zulo. Pudimos encontrar 2 testimonios por escrito de 2 de los 3 que estaban recluidos. Y gracias a ese elemento, pues podemos articular y vertebrar la película. Ajá. La idea era empoderar, es una palabra que está tan de moda, dar visibilidad a la labor silenciosa, no reconocida, que realizaron las mujeres asturianas tras la guerra en Asturias, que es donde está ubicada la película. Rodamos la película íntegramente en Asturias, en la cuenca minera, en el Valle de San Mamés. Bueno, creemos que es necesario visualizar este tipo de historias tan desconocidas de nuestra historia. A la vez, a pesar de ser una historia que sucedió en otro tiempo, tiene plena vigencia porque esos acontecimientos siguen sucediendo a día de hoy en otras partes del mundo. Pues esto es todo lo que no podemos perdernos hoy en el Festival Internacional de Cine de Sisión, en esta edición número 62 que te estamos contando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y hacemos ese último chequeo, ese último vistazo por las redes para seguir a la gente que está comentando con el hashtag 62Fix. Nos dice Rosana Alonso: por aquí mi crítica de la elocuente y poética y polisémica Tú me abrasas, de Matías Piñeiro, uno de los grandes hallazgos de la pasada Berlinale, que se puede ver ahora en el FIX y que alguno de nuestros colaboradores ya ha podido ver. Javi de Castro nos dice por Blue Sky: Mistress de Speller, un documental que se te olvida todo el rato que lo es, una profesional en disuadir a amantes. Me ha encantado, coincide aquí también con nuestra colaboradora Inés. Y nada más, lo dicho, nos vamos a seguir escuchando mañana. Estamos hablando un poco de las noches del FIX, en este caso ahí en el dilema, pero mañana hablaremos un poco más porque se viene a pinchar Joaquín Reyes al dilema y estaremos un poco atentos a esa programación. Echamos de menos mucho los conciertos, pero por la noche, si todavía quedan fuerzas y ganas, pues tenéis actividades para acudir. Nos escuchamos mañana aquí en Radio Crash. Un saludo, muchas gracias. Chao, chao. Porque usted necesita lo que no necesita y nosotros necesitamos vender. Compre, compre, compre, compre. Cucharada. Así me he sentido sentado en mi butaca en la película de... He ido a ver a Radu Yud, uno de los 3 que ya tengo ahí medio apadrinados. Estos que tienes que verlos a ver qué te sueltan, como el búlgaro y como Hong Sung-soo, como el coreano. Bueno, las 8 postales estas que me manda desde la utopía. 8 postales y una coda final. Bueno, a mí la película me ha gustado. No es una película, dicen que es un documental. Bueno, a ver, el mundo de la publicidad es un mundo que siempre me ha gustado. Yo siempre dije que me gustaba hacer zapping para ver los anuncios y no ver lo que había entre anuncios y anuncios, ¿no? Porque España en esto es puntera y somos muy buenos en la publicidad. Y entonces que a través de la publicidad Radu nos cuente la imagen, ¿no? la idea que él tiene de su país y de post-Ceausescu, ¿no? Y de cómo su país ha entrado en el mundo capitalista, pues me parece brillante la forma en que lo hace y solo se trata de entenderle, pillarle el punto. Así que la terapia de esta película, para mí, explicar qué es complicado. ¿Qué tienes que saber antes de ver esta película? Pues que tomártelo como él lo presenta y no pensar que te está tomando el pelo, ¿no? ¿Cómo la debes de afrontar? Pues evidentemente disfrutándola y no aburriéndote, como alguna gente me dijo, ¿no? O pensando que todo es así, que no mola. ¿Qué efectos adversos puede tener? Hombre, a ver, hay que verla con sentido no tan crítico, sino simplemente pasárselo bien.